Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia solo nos presenta dos maneras de vivir. O seguimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, o no lo hacemos. La pregunta trascendental, amigo, ¿cómo vives tú? Pues te invitamos a quedarte en el programa, que esta pregunta la responderemos el día de hoy. Soy Waldemir Ríos y esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un saludo afectuoso a todos nuestros amigos en todo el mundo, pero de especial manera queremos darles un afectuoso abrazo a nuestros amigos de Sudamérica, amigos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil. Todos sean bienvenidos a este programa que lo hacemos para ti. Amigos, estamos con personas que van a nutrir el estudio de esta semana. Los vamos a presentar. ¿Quieres conocerlos? Bueno, tenemos a Madeleine. Bienvenida, Madeleine, a Código Abierto. Muchas gracias. Feliz de poder estar aquí para poder aprender un poquito más de la lección y poder decir las cosas que uno piensa y que uno entiende, ¿no? Bienvenida. Jessica, bienvenida a Código Abierto. Gracias y un placer estar aquí. Bien, y tenemos aquí Pastor Daniel. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Hola amigos, un saludo especial para cada uno de ustedes. También extender un saludo a mi esposa que me está escuchando y a mi hermano que está en Ecuador. Una oportunidad especial y a cada uno de ustedes poder compartir la lección tan importante de esta semana. Muy bien, ya aquí el pastor empezó mandando saludos. Jessica, ¿quién quiere saludar? A todos los que nos estén viendo y a mi tía, mi tío que están igual en el ministerio allá en Paraguay. Un saludo para ellos y para mis primas. Muy bien. Madeleine, amigos, familiares. Bueno, aprovechar la oportunidad para poder mandar saludos al Perú, a Lima. Ahí están mis primos, mis tíos. Y darles un saludo, ¿no?, a todos ellos. Bien, amigos, sean todos bienvenidos a este programa que se llama Código Abierto. Vamos a iniciar, como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Para esto vamos a orar. Y vamos a pedir a Madeleine que nos dirija en la oración. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí, porque nos has cuidado en toda esta semana y porque nos acompañas en el diario vivir. Gracias por todo, ayúdanos a comprender, a poder a poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, estamos estudiando durante todo este trimestre a Jeremías. El tema para el día de hoy: reprensión y retribución. Te invitamos a la siguiente parte. El pastor Adomirán está ahí listo para darte el marco temático preparado para la lección del día de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más para desarrollar una interesante lección del libro de Jeremías. Gracias Waldi y a todo el equipo que van a desarrollar inmediatamente la lección. Hoy se titula Reprensión y Retribución. Es notorio que cuando se refiere a la vida y la obra de los profetas de Dios, muchas veces estos fueron llamados para entregar palabras de advertencia y reprensión a quienes deberían haber sido mejor, haciendo estos caso omiso a las advertencias. Jeremías, el fiel siervo de Dios, en su llamado, en su mayor parte afrontó oposición ardiente, incluso dura retribución, a menudo de los líderes espirituales, que deberían haber sido los primeros en escucharlo. Él da la reprensión, los líderes le dan la retribución. Ahora, el contexto inmediato de todo esto probablemente refleja el coqueteo político de Judá. Dios quería que comprendieran que su única ayuda estaba en él, no en los poderes políticos o militares, un punto que deberían haber aprendido, y lo aprendieron más adelante, aunque fuera demasiado tarde. Aunque Dios puede utilizar a personas para ayudarnos, y lo hace, al fin siempre tenemos que poner nuestra confianza solo en Él. Nunca podemos estar seguros de los motivos de los demás. pero siempre podemos conocer las intenciones de Dios para nosotros. Algunos, al escuchar las palabras de reprensión, se arrepienten y reforman, pero eso no es usualmente el caso, en especial cuando la reprensión es aguda y fuerte. Y de hecho, con todos los profetas, las palabras de Jeremías eran precisamente eso, agudas y fuertes. La imagen del pecado grabada en el corazón de Judá es especialmente fuerte. Muestra la profundidad enraizada, la corrupción del pecado. La idea no es solo que el pecado está escrito allí como una pluma, sino que está esculpido allí como grabado con una herramienta. La triste historia de Jeremías es que la oposición que afrontó provino de los mismos que por medio de él Dios estaba tratando de salvarlos. Dios quería evitar el desastre que ciertamente vendría. El problema, sin embargo, es que la gente a menudo no quiere oír lo que necesita oír, porque va en contra de sus deseos pecaminosos y corruptos. En los primeros capítulos del libro, Dios había advertido a su siervo que su obra como profeta no sería fácil. En ocasión de su llamado se le dijo a Jeremías que los príncipes, los reyes, los sacerdotes y la gente pelearían en su contra. Casi al final de la lección, estudiaremos que una sequía afectó al país. Cada ciudad, cada aldea sufrieron. Los pobres y los ricos sufrieron juntos. Ni siquiera la vida silvestre pudo soportar la falta de agua. Las fuentes se habían secado, no había agua, y sin agua la vida no puede continuar. La miseria aumentaba cada día. De repente, todo Judá se arrodilla y clama en una oración desesperada. Claro, en ocasión de una catástrofe natural como esta, era la costumbre ir al templo para ayunar y traer ofrendas a Dios. Jeremías vio la ansiedad de la gente, pero sabía que no buscaba a Dios, sino buscaba el agua. Esto entristecía a Jeremías. Dios veía los corazones de la gente y sabía que si retiraba la sequía, el arrepentimiento desaparecería. Estaban procurando eliminar los resultados del problema y no el problema, que era el pecado. En conclusión, esta semana estudiaremos las pruebas que pasó Jeremías, cuyo ministerio parece consistir en nada más que reprensión y retribución. Él da la reprensión y los líderes le dan la retribución. Estudiemos juntamente con nuestros compañeros la lección tan interesante. Estamos en Código Abierto y esta semana vamos a hablar acerca de reprensión y retribución. Y estamos con nuestros amigos. ¿Quieres conocerlos un poco más? Bueno, es el momento de conocerlos un poquito más. Pastor, ¿dónde está trabajando ahora? ¿Qué está haciendo? Cuéntenos un poco. Muy bien, actualmente estamos trabajando en la Universidad Adventista de Bolivia. Soy el capellán de la universidad, trabajando con los alumnos externos. Y quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan, alumnos externos que tienen sueños y metas para poder cumplirlos en la universidad. Yo sé que Dios va a cumplir los sueños que ellos tienen, solamente les pido que no se alejen de Dios, a ellos y a todos los jóvenes que nos escuchan. Muy bien, pastor. Bendiciones en su ministerio. Jessica, gracias. ¿Qué estás haciendo en la vida? Cuéntanos. Actualmente estoy estudiando mi último semestre de comunicación y periodismo. Y ahí vamos, estoy haciendo justo mis prácticas acá en la Central de Comunicaciones Nuevo Tiempo. En Bolivia, ¿no? Bolivia. Bien, eres parte del equipo entonces. Sí, párate. Muy bien. Y Madeleine, cuéntanos. Muy bien, yo soy contador público y actualmente estoy trabajando en el área de impuestos, en una oficina contable propia, y también doy clases en un instituto de mi área, ¿no?, de contabilidad. Perfecto, ya los conocen un poco más, pero ahora yo quiero lanzar una pregunta, ¿no? Los tatuajes, ¿les gusta o no les gusta? ¿Qué opinan de eso? A ver, ¿quién quiere empezar? No se pelee. Madeleine. Hubo un tiempo en la universidad en la que varios de mis compañeros empezaron, ¿no?, a hacerse tatuajes. Y generalmente cuando algo está prohibido o algo no se puede, parece que es como que más interesante hacerlo, ¿no? Y decían los tatuajes, en partes que no eran muy, que no se veían, ¿no?, en el cuerpo, pero sí, cuando podían, decían, ah, yo tengo un tatuaje, lo tengo aquí, ¿no? Y entonces en un momento a mí se me pasó por la mente, ¿no? Pero después me puse a pensar que tal vez el que me lo hacía no lo hacía como tenía que hacerlo, o tal vez nunca iba a gustar, ¿no? Y al final conversé con mi papá y no le encontramos una finalidad o algo bueno que eso me iba a dar. Y gracias a Dios, como mi papá siempre ha estado conmigo siguiendo, entonces no lo hice, ¿no? Gracias a Dios, porque creo que ahorita estaría arrepentida, ¿no? Bien, estabas a punto entonces. ¿Y Jessica? No, sinceramente nunca me ha dado la curiosidad de hacerme uno. Creo que más por el dolor que dice que se tiene al hacer uno y por imaginarme que es una agujita, ¿no?, entrando en la piel. Nunca tuve la curiosidad, pero sí muchos tengo muchos amigos que dicen que es su personalidad, ¿no? Como que se identifican con cada cosa que se tatúan en el cuerpo. Entonces es algo extraño, ¿no? Algo curioso, algo raro. Bien. Pero la curiosidad de hacerme uno, no, creo que nunca la he tenido. ¿Verdad? No, los artistas dicen que el cuerpo es como un lienzo, ¿no? Y hacen volar su imaginación ahí. Sí. ¿Este pastor qué opina? Bueno, en realidad los tatuajes son una fiebre que de cierta temporada ataca, ¿no? Y hablando un poco y estudiando, hemos descubierto que los tatuajes, primero, como dijo Madeleine, de que es algo prohibido y los jóvenes quieren hacer lo prohibido, ¿no? Así que por eso se vuelve una fiebre. En segundo lugar, también el tatuaje representa algo que ellos creen y que ellos piensan, ¿no? Algunos, por ejemplo, se ponen un tatuaje que representa un partido, un equipo, ¿no? Otros, muy enamorados, dicen, yo amo, te amo, Tatiana, y después si cortan ya es difícil reemplazar, ¿no? Bueno, alguna causa por la cual ellos también, en grupo de amigos pensábamos que no se podía hacer, era primero, porque decía, ¿no?, de repente el anterior que hizo el tatuaje tenía sida. Y entonces te va a hacer el tatuaje a ti, como son agujas y entra la sangre, entonces es un riesgo, ¿no? En segundo lugar, te puedes arrepentir porque de repente pones te amo Tatiana y al final Tatiana ya no es tu esposa. ¿Y qué haces después? Lo vas a hacer desaparecer con láser, pero igual queda cicatriz, ¿no? Interesante, ¿no?, el punto de vista. Pero yo les hago una pregunta más sobre lo que hemos hablado. ¿Es prohibido hacerse un tatuaje? Sí. ¿Por qué? Porque no, Dios no aprueba que nuestro cuerpo sea magullado, como dice Levítico, ¿no? Que no pueda entrar nada, que no sea maltratado. Y nosotros honramos a Dios, no hay necesidad de poder mostrar, ¿no?, las cosas. Muy bien, ¿no? Pero los jóvenes, como decía Madeleine, nos gusta a veces experimentar las cosas, ¿no? Y un tatuaje, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo? Ah, es más, es bonito, ¿no? Pero hay ciertos riesgos, ¿no? Exactamente. Dios no quiere, primero. Segundo, lo que me enteré es que alguien que tiene tatuaje no puede donar sangre. Y entonces, imagínese que su hijo esté necesitando sangre y con el dolor de su corazón no podrá ayudarlo. Interesante. La mayoría de los jugadores de fútbol, por ejemplo, tienen un tatuaje, ¿no? ¿Se han visto? Sí. En el brazo, en alguna cosa. Y los jóvenes ven a estos como sus ídolos y quieren el mismo tatuaje. ¿Qué les diríamos a ellos, Jessica? Bueno, yo parto más de la idea de que cada quien tiene que formar su propia personalidad, ¿no? Y formarla a base de la imagen de otro ser humano, creo que no nos ayuda de mucho, ¿no? Nosotros como cristianos creo que deberíamos tener siempre fijo el carácter de Jesús, el carácter de Dios, entonces fijarnos en Él y pensar siempre en lo que Él haría. Y definitivamente Jesús no se haría un tatuaje nunca, ¿no? Por ninguna circunstancia ni por ninguna razón. Entonces yo tal vez decirles que se fijen en esa figura, ¿no? Fijarnos en Jesús y cómo Él actuaría en esos casos. Bien, ¿y tu madre qué les dirías? Que estabas a punto del tatuaje. Es que a veces hay cosas que no tienen retroceso, ¿no? Muchas veces en la vida hacemos cosas que sí o sí tienen consecuencias. En realidad, todas las decisiones que nosotros tomamos van a tener una consecuencia después, ¿no? ¿Cómo yo puedo testificar o cómo puedo decir que soy una mujer cristiana si es que yo estoy ocultando algo o tengo un tatuaje en mi cuerpo, ¿no? En algún momento es probable que también mis hijos me pregunten, ¿no? O sea, ¿y puedo hacerme un tatuaje? ¿Y cómo le voy a decir que no si es que yo tengo un, ¿no? Entonces, independientemente de que después me lo haga sacar o con todo lo que ahora ya hay, pero igual la piel a veces queda, ¿no? Uno tiene que saber y darse cuenta de que todo lo que uno decide después va a tener consecuencias. Interesante lo que estamos hablando, ¿no? Porque inclusive con nuestros actos, con nuestra vida, con lo que somos, predicamos. finalmente, ¿no? Si queremos decir, Cristo te ama y yo estoy ahí con un tatuaje extraño en una vida pasada que podría haberla tenido, lo complicado es ahora, ¿cómo me lo quito? ¿No? ¿Se puede quitar un tatuaje? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil? ¿Difícil? Creo que ahora sí se puede, ¿no? Pero es doloroso, inclusive otros lo transforman, ¿no? Pero aquí estamos hablando del tatuaje. Es más o menos como el pecado, ¿no? Una vez que ingresa, está en nuestro cuerpo, es difícil sacarlo, ¿no? Es difícil separarnos de él. Y es más, algunos que acarician, ¿no?, el pecado, no lo pueden soltar. Bueno, esta semana vamos a hablar de reprensión y retribución, ¿no? Y hablamos ahí, no puede ser de otro personaje, sino de Jeremías, ¿no? Y él empieza la lección con dos caminos, una decisión, dos cosas que hacer. ¿Qué podríamos hablar de esto, pastor? Muy bien, apreciado joven que usted está escuchando, la vida solamente hay dos caminos. El seguir a Dios o el seguir al diablo. El juntar o el desparramar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decidir. Usted decide en este momento, o el acercarse a Dios, escuchar lo que estamos estudiando ahora, o el hacer otra actividad que parece más importante que estudiar la Biblia, ¿verdad? Y en Jeremías 17:9 nos hace un énfasis y dice que nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No podemos seguir a otras personas, sino seguir a Dios. Y es lo más importante que Dios nos pide en este momento. Muy bien. Jessica, ¿qué te suena la palabra reprensión? ¿A castigo? tal vez a... Se me viene, ¿no?, cuando los papás reprenden a sus hijos. Una llamada de atención. Una llamada de atención cuando los regañan por algo que han hecho, ¿no? O que están por hacer, capaz. O que están por hacer, porque los padres nos conocen bien, ¿no? Y en esta lección se usa mucho esta palabra de reprensión. Y vemos aquí el carácter de Dios, ¿no? Y lo complejo que puede llegar a ser, porque lo vemos tanto como un Dios de juicio y un Dios de amor, que en la reprensión que Él le hace a su pueblo muestra ese amor que tiene por el pueblo, ¿no? Pero el pueblo no sabe verlo, no sabe apreciarlo. Muy bien, reprensión es eso. Y Madeleine, ¿qué será retribución entonces? Retribución es cuando nosotros damos algo a cambio de, ¿no es cierto? Ya lo había dicho antes, y cuando nosotros hacemos algo siempre va a tener una consecuencia. Entonces, si haces algo bueno, las consecuencias van a ser buenas, pero si haces algo malo, las consecuencias van a ser malas. Entonces Dios no quiere eso, ¿no? Por eso es que nos reprende, nos dice, no hagas eso, porque Él no nos quiere ver sufrir. Él lo que quiere es que nosotros seamos personas felices. ¿Por qué? Porque cuando seamos personas felices, vamos a reflejar que estar de su lado y tenerle confianza nos da la paz y la alegría que necesitamos. Buenísimo, ¿no? Finalmente empezábamos el programa con una decisión. ¿O estoy con Dios? O no estoy con Él, ¿no? Y esa es la decisión diaria que nosotros tenemos que afrontar, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para ustedes, ¿no?, para decirle a ese joven que a pesar de las circunstancias siempre elija hacer lo correcto, pastor? El texto de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque siempre va a encontrar queja. Si vamos a la iglesia, que el pastor me mira mal, que el anciano me mira mal, que el director de jóvenes, mejor no voy a la iglesia. Pero dice el texto que mejor confiemos en Dios. Y en la vida práctica debería ser así. Si usted quiere estar feliz, quiere estar contento, no confíe en el ser humano, sino confíe en Dios. Tome la decisión en ese momento de poder confiar en el Señor. Muy bien, Jesse. ¿Qué más les dirías? Lo mismo, ¿no? Vemos en el ejemplo acá de la lección que si Dios nos reprende por algo que hayamos hecho o estemos por hacer, por cualquier medio, sea por una persona o por algún otro medio, por su palabra misma, nosotros aceptemos, ¿no? Porque tengamos la confianza de que es por nuestro bien y de que Dios sabe que si le seguimos a Él y seguimos lo que Él nos dice que hagamos, siempre vamos a terminar bien, porque todo lo que Dios quiere para nosotros es eso, ¿no? Que seamos felices. Entonces, poner siempre nuestra confianza en Dios y en los planes que Él tiene para nosotros. Muy bien. ¿Y es fácil aceptar a veces lo que Dios quiere para nuestra vida, madre? Es complicado, ¿no? El mundo nos muestra cosas fáciles, cosas lindas, cosas que tal vez a veces vemos dentro de la iglesia y decimos que no vamos a encontrar ahí, ¿no? Pero al final, la única manera en que nosotros vamos a poder seguir elegir el camino de Dios es cuando nosotros entendamos que Él nos va a dar, nos ama y hizo todo un plan de salvación para que nosotros podamos confiar en Él. Y Él lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Muy bien, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Enseguida seguimos hablando de este tema. Amigos, sean bienvenidos a este espacio pensado especialmente para cada una de tus dudas, de tus preguntas que van surgiendo a lo largo del estudio de esta lección. Hoy estamos estudiando reprensión y retribución. Recuerda que tú puedes comunicarte con nosotros a través de la página. Si todavía no te la sabes, te la digo para que la anotes: www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda mandar tus comentarios, tus sugerencias y tus preguntas acerca de las diferentes lecciones. Ya nos van llegando preguntas y me voy a la primera. Dice lo siguiente: ¿puedo confiar solamente en Dios? ¿Será que nosotros podemos confiar solamente en Dios? ¿Es suficiente para nosotros? Vamos a conocer la respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo puedo limpiar totalmente mi corazón del pecado? ¿Será que tú tienes pecados gravísimos en el pasado? ¿Cómo puedes limpiar tu corazón? Vamos a conocer también la respuesta a esta pregunta. Hoy tenemos invitados especiales como todos los programas junto a Waldi, así que no te pierdas Código Abierto. La siguiente pregunta dice: ¿qué puedo hacer si mis amigos me rechazan cuando les predico? Seguramente ya pasaste por esta experiencia y quieres saber la respuesta. También quiero conocer la respuesta, así que no te separes de Código Abierto. En algunos minutos responderemos a todas y estas y otras preguntas acerca de esta lección. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Nos siguen llegando preguntas. Yo confío en Dios, pero a veces, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero? Seguramente te hiciste esta pregunta, así que no te separes de Código Abierto. Vamos a responder también a esta duda. La última que voy a leer en este momento dice: si Dios conoce el futuro, ¿por qué tenemos que orar pidiendo por algo que no recibiremos? Importante también esta pregunta. Este fue, amigos, el espacio de las preguntas, de las dudas, pero enseguida estaremos respondiendo a cada una de ellas, así que no te separes de Código Abierto. Gracias por ser parte de Código Abierto y habernos enviado tus preguntas, que estaremos gustosos en responderlas. Estamos hablando de reprensión y retribución, ¿no? Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Judá? ¿Había pecado? ¿Qué es lo que ellos elegían, pastor? Muy bien, en realidad ellos estaban haciendo lo malo, no solamente ese tiempo, sino ya con anterioridad, a pesar de tantas advertencias que ellos recibían de parte de los profetas. Y saben, es interesante que cuando Dios habla a Jeremías, dice que el pueblo tenía el pecado esculpido en su corazón. Como hablamos hace rato acerca de los tatuajes, ¿verdad? Tatuado en el corazón. Tatuado, aunque el tatuaje se ve, pero el pecado no se ve. O sea, puede haber un pecado de que un joven lo tenga y nadie lo ve, ¿verdad? Solamente usted y Dios lo saben. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que en tu corazón, en mi corazón, estará esculpido el pecado? Y la invitación que hace Dios a Jeremías y al pueblo es que ellos puedan purificar su corazón, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden contaminar su corazón? ¿Qué cosas pueden esculpir el pecado? Por ejemplo, la música, pues alejamiento a Dios, los malos amigos, porque ustedes saben que la música lleva a los malos hábitos puede llevar a las drogas, y uno no sabe cómo llegó a tan lejos, ¿verdad? Entonces, purifiquemos nuestro corazón, apreciado joven. En este mundo tan malo, la posmodernidad, el celular, el internet, nadie sabe lo que tienes en tu celular, a no ser que te decomisen como en el colegio, ¿no? Yo decomisaba en el colegio, cuando trabajaba como capellán en el colegio, y veía cosas interesantes, que con internet ellos, nadie los veía. Pero, ¿qué es lo que tienes tú en tu celular, en tu billetera, ¿qué tienes en tu mente? Por favor, purifiquemos nuestro corazón. Interesante, ¿no, Jessica? ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo conectada al internet estás por día? Es muy interesante este punto, ¿no?, del pecado. Y en la lección vemos la tarea difícil que tenía Jeremías, porque no es fácil ir a una persona y decirle, vas a perder todo, te vas a quedar sin nada y de paso vas a ser esclavo en una tierra ajena porque eres pecador. Entonces uno se queda, estás mintiendo, ¿no? Y como decía el pastor, nadie ve nuestro pecado. Entonces fácilmente le decían a Jeremías, eso no es cierto. Pero Dios les dijo al pueblo, ¿no? En tu corazón está grabado el pecado que has cometido y está grabado con punta de diamante. Es algo que difícil de borrar. Entonces, el trabajo que tenía Jeremías era muy duro y muy difícil. Por eso fue que fue rechazado por el pueblo, ¿no? Y lo tenían como un falso profeta, que no decía la verdad. Y muchas veces nosotros reaccionamos así cuando Dios nos reprende, ¿no? Decimos, eso es mentira, tú estás hablando falso. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo estás en el internet? No mucho, yo no tengo mucho tiempo ahora. No tienes tiempo, casi nada. Pero en general, ¿cuánto tiempo? ¿Por día? No sé, a lo máximo una hora debo estar. ¿Usted, pastor, cuánto tiempo conectado al internet por día, promedio? En la mañana sí reviso mi correo. De repente tienen que enviar alguna información. Sí, una hora también. Uh-huh. Una hora. ¿Madre? Yo vivo en el internet. Okay. ya somos dos. La tecnología está avanzando mucho. Ahora yo trabajo desde mi casa. Todos los meses yo mando impuestos, todos de mi casa, ¿no? Y obviamente no solo trabajo desde mi casa, ¿no? Un ratito entro al Facebook, estoy con el WhatsApp, ¿no? Otra vez a veces mis clientes me mandan fotos y luego veo las fotos, trabajo un ratito, hablo con alguien, ¿no? Entonces yo estoy casi todo el día conectada, ¿no? Estoy tratando de los sábados tratar de desconectarme un poco, es difícil. Tratar, dice. Uy. Interesante, ahora voy a volcar la pregunta. ¿Será que es fácil vivir sin internet? Primeramente aquí. Sí. Bueno, en este mundo, bueno, el mundo actual se ha hecho una necesidad. Por ejemplo, hay a documentos y cartas que me llegan por internet. Si no abro el internet, no voy a poder informar, actualizar, ¿verdad? Es necesario. Es necesario y creo que debemos usarlo de manera muy sabia y aprender a usar. Muy bien. Madre, ¿qué opinas? Sin internet no hay trabajo. Para mí no, se me corta el internet y yo muero, ¿no? En la actualidad es muy indispensable. Claro que hay que empezar a uno aprender a controlarse, ¿no? Y eso es lo más difícil. Alguien te dice, ¿por qué estás todo el tiempo conectada, no? Y siempre vamos a tratar de sacar excusas, ¿no? Y el sábado tú ya no trabajas, o a veces en la casa, en la mesa, cuando estás almorzando, tú no estás trabajando, ¿no? Pero como ser humano, siempre nuestros deseos siempre a veces pueden más que lo que debería ser. Correcto. Yo conozco amigos, por ejemplo, que 3 de la mañana tú les envías un mensaje y te responde, ¿no? Yo no sé si no duerme o no sé, ¿no? Pero es una realidad en la cual vivimos, ¿no? Son herramientas que están disponibles, que pueden ser muy beneficiosas, pero también pueden ser muy perjudiciales y nos pueden llevar al pecado, ¿no? Y eso es lo que muchas veces ocurría con este pueblo, ¿no? Yo tengo internet, tengo todo, pero entro a páginas prohibidas, etcétera, etcétera, y cosas que no quiero que nadie sepa, ¿no? Que es solamente mío. Pero Dios dice aquí, inclusive lo que tienes en lo profundo de tu corazón, eso yo sé, ¿no? Y eso nos llama la atención. ¿Qué opinas con respecto a este tema, Madeleine? Es que el enemigo no va a venir de frente, ¿no? No va a venir así a la mala. Él siempre busca maneras de que lo bueno, de que lo malo parezca bueno, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Yo lo puedo manejar. Y ahí entra nuestra autosuficiencia. Y decimos, no, yo puedo controlar, yo puedo manejar solos. Y en realidad no podemos. Contra el pecado nosotros no podemos. Contra las cosas malas que el enemigo nos presenta, nosotros solos no podemos. Necesitamos aferrarnos del Espíritu Santo todos los días. Muy bien. Y justamente eso ocurría con este pueblo, ¿no? Había caminado yendo tras otros dioses y estaba tan apartado de Dios que cuando Dios le dice, mira, estás pecando, ellos decían, no, ¿cuándo? ¿Yo? ¿No? Pastor, ¿qué opina? El pecado que ellos tenían era la idolatría. Apenas ellos se alejaban de Dios, hacían su ídolo y comenzaban a adorar teniendo un Dios más poderoso. El problema actual de nosotros, yo sé que tú no tienes un ídolo, no tienes ahí una acera, una diosa acera o un Dios, ¿no?, en tu cuarto, en tu pieza. Pero sí, en realidad, podemos estar idolatrando algunas cosas actuales que son de nuestro beneficio. La tecnología, como puede ser el internet, puede ser la música. Y a causa de aquello, estamos yendo por un camino del liberalismo, podríamos decir, cuando las cosas de Dios ya no se tornan tan importantes en nuestra vida. Por eso estamos notando un poco de enfriamiento espiritual. Porque dice que el pueblo estaba idolatrando. Jeremías va y dice, saben ustedes, son idólatras, dejen sus ídolos. Pero ¿cuál fue la actitud del pueblo? Es rechazo. Dijeron, no, nosotros estamos muy bien. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros, no? Cuando un pastor dice, dejen de pasar mucho tiempo en otras cosas que en la parte espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicas tú para leer la Biblia, para acercarte a Dios? Capaz estamos rechazando con nuestra mente, con nuestro actuar, porque ya no queremos ir a la iglesia. Podemos reunirnos por internet, alguien dijo por ahí, ¿no? ¿Será necesario ir a la iglesia en ese tiempo tan posmoderno? ¿Será importante que yo pueda tener mi Biblia? Porque tal vez ya todo lo hemos digitalizado y ya no tenemos ni Biblia en la casa. Es importante, todo tiene su lugar. Pero estás en tu trabajo, puedes usar tu iPhone, tu iPod, pero estás en la iglesia. Ah, es diferente, ¿verdad? Entonces, que no nos vaya a pasar como al pueblo de Israel, rechazando la invitación de Dios que nos lleva al pecado. Correcto, y justamente esa creo que era la advertencia que hacía Jeremías, ¿no? Y que se encuentra también en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Qué interesante, Jessica, ¿qué opinas? Que a veces el pecado nos pervierte tanto que nosotros mismos preferimos lo malo a lo bueno, ¿no? Como decía el versículo, prefirieron las tinieblas que la luz. Y es como fuerte que Jesús te diga eso, ¿no? Yo te estoy dando la luz, te estoy mostrando lo que realmente es bueno y tú aún así prefieres lo malo y lo que sabes que te va a llevar al mal camino, ¿no? Te va a llevar a la perdición. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba en eso, que sabiendo la verdad, teniendo la luz completa, porque era el pueblo escogido, escogieron lo malo, ¿no? Escogieron servir a otros dioses y no al Dios verdadero. Muy bien, ahora yo les hago otra pregunta. Voy a empezar por Madeleine para que lo vaya pensando la respuesta, ¿no? Porque a veces pareciera que la persona que no acepta a Dios le va bien, prospera. Y uno que quiere estar en los caminos de Dios, problemas, dificultades, enfermedades, ¿no les ha ocurrido? ¿No se han preguntado? ¿Cuál sería la respuesta, Madeleine? Es una pregunta que creo que todos nos hacemos todos los días de nuestra vida, ¿no? Porque existen etapas en las que uno se da cuenta que está mal, se da cuenta que necesita de Dios, se da cuenta que necesita de leer más palabras, se da cuenta que necesita orar y empieza a hacerlo. Y a veces en vez de que las cosas mejoren, empeoran, ¿no? Y uno ve a su alrededor y la gente que ni siquiera lo intenta está muy bien, ¿no? Entonces, a veces yo me ponía a pensar, ¿no? Y una vez, conversando con mi papá, él me dijo, ¿no? Es que tal vez las cosas las estás haciendo de manera muy, muy superficial, solo por aparentar o solo para que te ocurran cosas buenas, ¿no? La vida es complicada, ¿no? Vamos a tener problemas, pero cuando estamos del lado de Dios, vamos a tener esa paz y esa confianza en que Jesús va a venir por nosotros otra vez y vamos a vivir mucho más tranquilos. Muy bien, ¿no? Una respuesta bastante aceptable, ¿no? Que a pesar de los problemas y las dificultades, el beneficio que yo saco es una paz interior, que el mundo obviamente no me la va a dar, ¿no? ¿Qué más le dirías, Jessica, a los jóvenes? Bueno, sí es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué nos va mal a nosotros que hacemos lo correcto y a los malos les va bien? Y fue como el mismo reclamo que le hizo Jeremías a Dios, ¿no? Y en una parte podemos ver que él le dice, por favor, castígalos, dales lo que merecen. Y aquí yo lo veo a Jeremías como que él estaba diciendo, si yo pudiera, yo lo haría, ¿no? Yo los castigaría. Pero Jeremías no era Dios y Dios tiene otro carácter. Y si las cosas son como son, es porque Dios también tiene en su plan aquellas personas que son malas, que tienen el corazón duro y que tenemos que ponernos a pensar que Dios también los ama a ellos y también tiene un plan de salvación para ellos. Y que puede ser que en estos momentos a nosotros nos esté pasando algo malo, no nos esté yendo bien, pero adelante Dios nos va a dar lo que nosotros realmente merecemos y puede que por lo que hayamos pasado otras personas también se hayan salvado, ¿no? Otras personas también hayan reconocido a Dios como su Salvador. Y es lo que en una parte de esta lección dice, hace la analogía de que Jeremías era como un cordero llevado al matadero y vemos que es lo mismo que se dice de Jesús. Entonces ahí vemos el plan de salvación que Dios tenía no solo para las personas justas, sino para los pecadores y en especial para los pecadores. Muy bien. Y pastora, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios a pesar de las dificultades aparentes que podemos estar viviendo nosotros? Muy buena pregunta. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué tal vez en este momento estás sufriendo? De repente clases en sábado, de repente tú eres el único adventista en tu familia y quieres estar más cerca de Dios, y tu familia no solamente te rechaza, sino te daña, ¿verdad? ¿Cómo encontrar esa fortaleza? Miren, ¿por qué sufrimos? Primero, por el pecado. Es inevitable. El mundo está lleno de pecado. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué este pueblo tan rebelde no escuchó a Dios? Jeremías, profeta de Dios, habló claro, ellos sabían que era profeta de Dios, y rechazaron, porque el mundo está lleno de pecado, ¿verdad? Entonces, segundo, ¿por qué más sufrimos? A veces tomamos algunas decisiones malas, ¿no? Y acarreamos consecuencias, como la sequía que hubo. Uh-huh. Ellos tuvieron sequía porque Dios levantó su mano de protección y acarrearon la sequía. Posteriormente, ellos fueron a Dios solamente porque querían agua, no querían arrepentimiento. Y a veces nos pasa a nosotros eso, ¿no? Señor, por favor, tengo un examen, ayúdame, me he ido mal, es examen definitivo, pero todo el tiempo estábamos lejos de Dios. Dios no quiere conveniencia, quiere arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo encontrar fe en Dios? Apreciado hermano, apreciada hermana, joven, señorita, el problema, la prueba que enfrentas es para poder ayudarte, para poder animarte. Santiago dice que cada prueba que pasamos es para aprender a confiar en Dios. Porque seamos sinceros, nuestra fe a veces está en otras cosas, son cosas materiales. ¿Confías más en tu celular o confías más en tu tarjeta que en Dios? ¿Irías a comprar al supermercado sin dinero, sin tarjeta? Ahí vemos, ¿no? Pero las pruebas nos ayudan a confiar en Dios y nosotros tenemos que ser humildes para poder aceptar la voluntad de Dios. Si Dios te da bendición, amén, gloria a Dios. Pero si Dios permite que pases prueba, ¿qué vas a hacer? Igual, gloria a Dios, porque eso te va a ayudar para que tu carácter esté preparado y estemos juntos en el cielo. Amigos, estamos hablando de un tema muy, pero muy especial, reprensión y retribución. Dios está en busca de un pueblo que anda lejos de Él, pero a pesar de que está lejos, Dios, un Padre amante, está detrás de ellos y está igual detrás de ti y de mí en este instante. Enseguida, seguimos hablando de esto y más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que nuevo tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Bueno, les cuento un poquito entonces. Ya teníamos pintada nuestra jarrita bien, la pintamos en todos lados, inclusive adentro ustedes le pueden pasar el... Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en la lección número 4 de este folleto que se titula Jeremías. Y estamos hablando de varias cosas, pero bueno, el tiempo ya se está yendo. Madeleine, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos estudiado? ¿Algo para resaltar y para aplicar en tu vida? Entendí que en la lección uno tiene que arrepentirse de corazón, ¿no? No solamente porque tal vez en un futuro va a sufrir, ¿no? A veces nosotros hacemos las cosas bien porque decimos, no, si hago mal voy a sufrir. Entonces, nuestro arrepentimiento no es genuino, ¿no? Tenemos que arrepentirnos de corazón y confiar en Dios. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a aprender a confiar en Dios? Estudiando la Biblia todos los días, orando, aferrándonos y conociéndolo. Porque si no conoces a alguien, no puedes amarlo y por ende no puedes confiar en él. Muy bien. Jessy. Bueno, en esta lección creo que me he identificado más con el pueblo de Judá, ¿no? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, en mi caso, como cristiana desde la barriga de mi mamá, nos es muy difícil decir, ¿no? ¿Cómo tú puedes venir a decirme que yo estoy mal si tú también eres humano como yo? Y muchas veces rechazamos la reprensión de Dios, ¿no? Que usa personas para decirnos qué es lo que espera de nosotros. Y aquí la lección nos muestra cómo es que termina el pueblo, ¿no? Al rechazar esta reprensión. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Rechazamos la palabra de Dios y terminamos mal. Y luego preguntamos, ¿pero por qué? Cuando no hemos escuchado la voz de Dios desde un principio, ¿no? Entonces, esto llama mucho a la reflexión de que si estoy actuando mal, debo de volver a los pies de Jesús. Debo de volver al camino correcto y debo de aceptar la reprensión que Dios me está dando, porque va a ser para nuestro bien. Correcto. Pastor, ¿difícil ahora obedecer a Dios para un joven? Es un desafío, ¿verdad? Lo que aprendimos el día de hoy es que el pecado es inevitable, no podemos ignorarlo. El pecado fue inevitable en un lugar donde todos conocían a Dios, habían visto los milagros de Dios en su vida, pero había pecado. Segundo, las consecuencias del pecado también son inevitables. ¿Por qué? Porque ellos tenían como consecuencias la idolatría, por causa de la idolatría sus familias estaban destruidas y a causa de eso Dios mandó sequía. Actualmente también estamos acarreando las consecuencias del pecado. Cuando la iglesia debería estar llena, ¿están llenas las iglesias? Cuando debería haber una efervescencia de la juventud, ¿verdad? ¿Están todos comprometidos con la palabra de Dios? ¿No será que estamos tomando la misma actitud de los israelitas? Si Jeremías fuese a la puerta de tu casa o estuviese en tu iglesia, ¿cuál sería tu actitud? La sequía fue como consecuencia del pecado que ellos tuvieron. Y a veces nosotros estamos acarreando consecuencias en nuestra vida, en nuestra familia, por nuestra mala conducta. ¿Verdad? Muy bien. La invitación en este momento es que podamos escuchar la voz de Dios. Dios nos reprende, pero también Dios quiere retribuirnos, pero obedezcamos a Dios. Muy bien. Madeleine, un mensaje para los jóvenes que están luchando con eso. ¿Hago caso a Dios o no? ¿No? ¿Qué les conviene? ¿Qué les dirías tú? Ante todo, ¿no? Las cosas buenas siempre nos van a dar consecuencias buenas. Y como jóvenes a veces queremos experimentar muchas cosas que el mundo nos muestra bonitas, ¿no? Pero analicemos bien, veamos, nosotros tenemos la Biblia, tenemos los folletos, muchas cosas que nos pueden ayudar a decidir, ¿no es cierto?, cosas buenas y así poder tener también retribuciones adecuadas. Muy bien. Y Jessica, así rapidito, ¿qué les dirías a los jóvenes? Que no se fijen en las consecuencias inmediatas, ¿no? Que piensen a largo plazo, que siempre mantengan su mira en lo que va a pasar más adelante y saber que si hacen lo correcto siempre les va a ir bien y que si están de la mano de Dios, nada les puede fallar. Muy bien. Ahora sí, pastor, hemos hablado de varios temas. Necesitamos que usted haga un resumen y una conclusión. Es más, un llamado para los jóvenes que están al otro lado de la pantalla o de la radio. Muy bien. Dios nos habla en este momento para que podamos dejar el pecado, ¿verdad? Cada uno de ustedes conoce cómo está su vida, cómo está su relación con Dios, porque el diablo va a trabajar ahora alejándonos y llevándonos a la idolatría de la música, la idolatría del libertinaje, tal vez hasta en unos extremos o del internet. El internet es bueno, pero de repente ya nos absorbe el tiempo, no te deja ni comer, no te deja ni abrir tu Biblia porque estás leyendo, haciendo tu culto, de repente recibes un mensaje y agarras tu celular, es más importante el mensaje, qué lindo mi amigo, y dejaste de leer la Biblia. Y se ha vuelto idolatría en muchos aspectos, ¿verdad? Dios te habla, Dios nos habla a cada uno de nosotros para que podamos volver hacia Él, para que no podamos acarrear las consecuencias finales del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final? Es la muerte. Y de a poco el diablo nos va destruyendo. Dios quiere darte la vida eterna en el futuro, pero también actualmente quiere darte una bendición, una felicidad. Él quiere que seas un cristiano feliz, no un cristiano arrepentido. Porque por causa del pecado muchos se arrepienten. Hasta me decían a mí, yo me arrepiento por bautizarme. ¿Y por qué? Le decía. Es que ya no encuentran el sentido importante en sus vidas de poder seguir a Dios. Escuchemos la voz de Dios, cambiemos nuestra vida para que tú recibas la bendición de Dios, que es la paz y la vida eterna. Amén. Amigos, ahora te invito a ser parte de este mensaje musical, porque Dios tiene algo preparado especial para ti. Ligero y que ponga el mío servirte y honrarte por la eternidad. Amigo, Dios tiene un mensaje especial para ti. Ahora vamos a orar. Te invito a donde tú estés, también ores con nosotros. Jessica, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de estudiar más de tu palabra, Señor, y poder entender y saber lo que quieres para nosotros y saber, Señor, que lo que tú quieres es que seamos felices, Dios, y que vivamos una vida plena aquí para que más adelante, Señor, podamos gozar de una felicidad eterna a tu lado. Gracias, Dios, por las bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos y te pedimos, Dios, que ahora también nos acompañes y que siempre nos guíes de la mano, Señor, y puedas estar tú en cada decisión que nosotros tomemos. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias, Madeleine, por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder haber compartido con todos ustedes en esta tarde. Muy bien. Jessica, gracias por ser parte de Código Abierto también. Gracias a ustedes y un placer haber estado aquí. Pastor, gracias. Un privilegio para nosotros que esté acá. Gracias también a ustedes y muchas gracias a todos los jóvenes que nos escuchan en la programación. Amigos, de esta manera hemos concluido el estudio, el tema número 4. El próximo tema, los ayes para el profeta. Desde ya, una invitación especial para ti. Soy Waldemir Ríos y esto fue por hoy Código Abierto.